Geekmanía. El fascinante universo de los cómics. Comicmanía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy y Moisés. No me hagas reír antes de empezar. ¿Cómo están todos? Gracias por estar una vez más en esto que se llama Comicmanía. Como siempre, acompañado de la bellísima Mena Vox, que me hace reír un poquito antes. ¡Holi! Ustedes no lo pueden ver, pero tengo un testigo. La razón por la que traigo la gorra en este momento y porque no me voy a parar es porque debajo de esta playera, bueno, digamos, en la cintura para abajo, no traigo pantalones. No tenían por qué saber eso. Traigo shorts. Obviamente traigo shorts. No vayan a pensar que anda por la vida. No. Sin pantalones. No. Recuerden que yo siempre ando por la vida o trato de andar por la vida sin playera. Esos son playeras opcional, especialmente en convenciones de cómics, como desafortunadamente Mena lo ha visto múltiples veces. Pero pantalones, más de las que quisiera. Yo sé. Pero pantalones siempre. Entonces, gracias por estar con nosotros una vez más en esto que se llama Comicmanía. Muchísimas gracias, Mena, por acompañarnos día tras día, mes tras mes, año tras año. Bueno, todavía no. Estamos empezando todavía. Pero me estoy adelantando para que no nos abandones. Como siempre les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Radio 620 AM, Cadena Raza, y también simultáneamente a través de nuestro canal de YouTube, que es Comicmanía MX, y también tenemos varias otras redes sociales, que todas son Comicmanía MX. La bellísima Mena Vox nos va a leer todos sus comentarios, dudas o lo que suceda. Hay algunos que digo, ay no, tú no. Pues no sí, es cierto. Me imagino que la mayoría son los piropos que te mandan. No es cierto. Sí, leo todos los que alcanzo. Sí, es que desafortunadamente tenemos muy poco tiempo, pero yo siento, ¿sabes qué? Que es mejor. Porque antes, cuando yo estaba en otra estación, que era una estación online, tenía yo 2 horas y media, 3 horas, a veces hasta 4 horas. No, a ti te dejan y te sigues. Exacto. Entonces, no hay quien te detenga. Si creen que me la paso mucho hablando acerca de mi dieta y de mi gimnasio y etcétera, etcétera, imagínense cuando tenía 2 horas y media. Era media hora de las aventuras de Carlos, Joy y Moisés de la semana. Y como 2 horas posiblemente de cómics. Pero en general era como que era mi egoteca. Entonces, afortunadamente, ahorita solo le puedo dedicar como 5 minutos al inicio y ya nos tenemos que lanzar o se nos come el tiempo. Y bueno, nomás les bendito pido bendito sea el de abajo, exacto, porque si no. Y también les pido una disculpa a todos ustedes, en particular a la bellísima Mena Vox, porque como les estaba diciendo, estoy en shorts. No porque me gusta andar en shorts, sino porque literalmente vengo de entrenar. Se me hizo muy tarde hoy porque, bueno, ya sé que te burlas de que qué raro. Se me hace tarde siempre, pero se me hizo muy tarde hoy porque ayer fui a la función de prensa de Venom, llegué muy tarde a mi casa. Cierto. Llegué muy cansado, entonces nomás me dormí y hoy en la mañana preparé todo lo del programa del día de hoy. Obviamente nuestro tema va a ser Venom. Cero spoilers porque la película se estrena hoy y no quiero spoilearles nada. Les diré mi opinión de la película, pero no cruzaré ninguna línea. Y ya si quieren spoilers, pues ustedes me lo podrán pedir a través de YouTube. Y las personas se pueden desconectar y ya les lanzo los spoilers. Porque hay un súper spoiler al final que ya se lo conté a Mena. Yo en ese momento, mira, me ataqué, enloquecí. Aventé el teléfono. Exacto. Gran spoiler, ¿eh? Es enorme spoiler. Entonces yo les digo, señores, prepárense. Porque si van a ver la película hasta el fin de semana, eviten todas las redes sociales porque no va a faltar alguien que empiece a lanzar los spoilers. Es súper spoiler. ¿Qué tan spoileable es? Del 1 al 10, ¿qué tan spoileable es ese final? 20. Así. Entonces, tengan mucho. Pero cuidado. Igual, creo que nadie tiene tantas ganas de ver Venom. Ajá, pero ese final entonces, va. Sí. Bueno, vale. a lo mejor si les dices eso ya van a ir a verla. Sí. Entonces, obviamente no les voy a decir spoilers a menos que ustedes me lo pidan porque no quiero problemas con ustedes. Y además, les estaba yo recordando. De quién que lo odien, dice. Pero pues mira, ya de todas formas te bulleamos. Entonces. No, yo sé. Pero es que yo me estaba acordando hace muchos años, ¿no? Había un chico que escuchaba Comicmanía cuando estaba yo en otra estación. Y cuando iba a salir Avengers... Uh-huh. Me escribe muy orgullosamente. Él me amaba a mí y amaba Comicmanía. Me escribe muy orgullosamente. Me dice, Joey, no lo vas a creer, pero ya conseguí el final después de los créditos de Avengers. Ajá. ¿Quieres que te lo pase? Obviamente iba a estar en cero, bajísima resolución, pero me dijo, ¿quieres que te lo pase? Le dije, no me pases nada, por favor, no me pases nada, no quiero spoilers. Ya tengo mi boleto, ya la voy a ir a ver, quiero estar fresco. Y me escribe, está bien, pero nomás quiero decirte una cosa, villanazo de lujo. Solo eso dijo, villanazo de lujo. Ya. Con eso tuviste. Le respondí, vete mucho. Pa, y tu mamá no sé qué, y tu abuela también. O sea, no saben cómo me puse. O sea, exploté. Y creo que creo que era un lunes. Llega el miércoles, voy al programa y otra vez. Y tú, ¿cómo te atreves? Que no te atrevas a escuchar, porque ¿quién te crees? Así, mal. No, mal. Me atacó todo. O sea, mal. Creo que a nadie nos gusta que nos spoilen las cosas, pero tú le exageraste un poquito. Tantito, sí. Y después, otro chico, muy buen amigo mío, súper linda persona, nomás para que veas qué tan linda persona es, él se compró unos CDs, imagínate, CDs, donde tenía todos los cómics de Marvel. O sea, todo Iron Man, todo Thor, todo Spider-Man, todo. Me sacó copias y me las regaló. Dijo, Joey, para que tengas todo, ¿no? Desde el 61 para adelante. De todo. Qué Marvel. Buen sujeto. Va a salir Civil War, se anuncian los Funko y sale el Funko de Giant Man. ¡Ay! ¡Uy! Esa no la aplicaron a todos, ¿eh? Sí, a pues todos. Me la aplica a mí. ¿Cómo te apata? ¡Se daba! Bloqueado eternamente. No lo he vuelto a saludar. ¡Ay! Pero esa fue culpa de Funko. Sí, yo sé. Y fue exagerando. Yo no quiero que ustedes me apliquen lo mismo. Si ustedes me piden el spoiler, con mucho gusto lo digo. Obviamente Mena ya lo escuchó porque me lo pidió. Yeah, sí. No, yo dije, no me importa. Pidió y le gustó. O sea, sintió que era un buen spoiler. Ya sabrán ustedes. Pero bueno, yo creo que es tiempo de hablar de lo que nos compete hablar. Y obviamente tenemos que hablar de cómics y de cine y de televisión y todo lo que ha salido acerca de Marvel, DC y todo lo demás. Mi queridísimo Toño, por favor, la primera imagen. Hoy fue el final de temporada de What If. Mena, obviamente ya lo viste. Por fin. Yo también. Tu opinión, por favor, señorita. Mi opinión de este episodio y después de toda la serie en general. Por favor. A ver. Sí, sí, sí. Pues este episodio, ¿qué te digo? Me pareció... Si no pones atención a nada, o sea, si no te importa que nada tenga sentido dentro de la serie, está disfrutable, okay. Está entretenido, pero es que sigue sin tener sentido, sigue siendo súper incoherente todo lo que pasa, incoherente con el MCU, ¿sí? Incoherente dentro de la misma serie. Claro, sí, sí. Entonces, ay no, siento que sí, está todo, no sé, como por todos lados, no terminaron de hilar ninguno de los historias, porque toda la serie... Nunca te dicen, uno lo asume, ¿no? Por los adelantos que vimos, que se iban a unir las historias en algún momento. Claro. No sabíamos, porque con esto los multiversos, hasta el capítulo anterior, supimos que ya. Sí se iban a unir y todos tenían algo que ver, pero no todos. O sea, hay episodios que no tienen nada que ver, hay otros que sí se van a unir. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sabes? No tiene sentido nada. Ok. Hubo detalles que no me parecieron... No, y lo peor de todo es que esta es la cuarta serie que viene después de tres muy buenas series. Ajá. ¿No? O sea, después de lo bien escrito que estuvo WandaVision, de lo difícil que fue escribir algo como Loki. Y sin embargo, siempre hacía sentido. Porque estamos hablando de viajes en el tiempo, limbo, múltiples versiones de Loki, etcétera. Y todo tenía un sentido dentro de sí mismo. Sí. Dentro de sí mismo. Sí, o sea, sí, sí. Hay algunos brincos de lógica tal vez por aquí, algunos brincos de lógica por acá, pero nada que... Le quitara el disfrute a la serie. Y aquí sí hay ciertas cosas que yo también, totalmente de acuerdo contigo, dije, ok, me gusta la parte de cuando reúne al equipo. No sé por qué, me recordó mucho a la primera película, Ocean's Eleven, cuando están uniendo al equipo para hacer este atraco a Las Vegas. Esos momentos, por alguna razón, me gustan. Siempre que tienes al líder uniendo a tu equipo. Entonces, estuvo bonito, ¿no? Pero veo cosas como Gamora con el disfraz, bueno, con la armadura de Thanos. De Thanos. ¿Qué? Ajá. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué tiene de importancia? Absolutamente nada. Nomás está ahí para supuestamente destruir... ¡Spoiler! Destruir las gemas, que ni al final de cuentas ni funciona. Para variar, me gustó mucho Doctor Strange. Disfruté mucho a esta Natasha Romanoff, que ya perdió toda la esperanza, etcétera, etcétera. Me sigue gustando Captain Carter. Pero la batalla no tuvo mucho sentido. Para nada. O sea, en el capítulo anterior nos ponen a este Ultron invencible. O sea, es capaz de enfrentarse al Watcher. Y ajá, de repente está con ellos y lo pueden, exacto, vencer. ¡A golpes! Y no solo eso. Todos, no creo que hay una sola persona geek que no se haya burlado del final de Día de la Independencia, cuando Will Smith y Jeff Goldblum derrotan a los aliens con un virus creado en una Mac. Todo, yeah, el mundo decía, es una estupidez, ¿cómo pueden, sí, vencer a una civilización tan avanzada con un, ¿cómo se llama? Con un virus creado en la Tierra, con un cierto, ¿con qué? 97, con la tecnología del 96, 97. Todo el mundo decía que es ridículo. Es exactamente lo que pasa acá. Totalmente. Se roban porque ni es de los 90s. De los 70. Sí, ¿qué pasa? Al ser más poderoso de todos los multiversos, posee las gemas, posee, porque aparte estas gemas, uh-huh, pues yo creo que de todos los multiversos eran las gemas más poderosísimas, ¿sí?, de todas, porque las de aquí ya vimos que pues ni eran tan chidas, ¿no? Y también, por decir una de las cosas que dice Gamora, es esta máquina para destruir las gemas, solo pueden destruir las gemas de mi universo, porque cada una, porque las gemas están atadas a su propio, ajá, universo. Bueno, Ultron está brincando de una tierra a otra. Ajá. ¿Cómo es que las gemas funcionan en todas, ¿no?, las tierras? O sea, no tiene sentido. No. Otra cosa. Te digo cosa, que el mismo episodio cada rato se contradice. Entonces, totalmente. Ay, es bien hartante. Otra cosa muy interesante, adquieren una de las gemas. Tú recordarás en Guardianes de la Galaxia, cuando alguien toca esa gema, a menos que tenga un cierto nivel de poder, uh-huh, un cierto nivel de fuerza, la misma gema te va a matar. Uh-huh. La única razón por la que Star-Lord la pudo sostener es porque es mitad celestial, ¿cierto? Ajá. Hay varios momentos donde muchos de estos guardianes del multiverso están tocando la gema. Y es como que... Oh. Y perdón por el spoiler, igual, Killmonger no hace absolutamente nada en el episodio hasta traicionarlos al final. No hace nada más. No. Entonces sí es... Ay, no. No fue un buen final. Qué tristeza. Ajá. Empezó bastante bien y hay buenos capítulos, o mínimo empezó entretenidos. Exacto. Sí, yo creo... O sea, yo las cosas que rescataría de What If son nada más a Captain Carter, uh-huh, el Dark Doctor Strange, que me gustó mucho. De acuerdo. Y ya, y tal vez... Un buen final, T'Challa, ¿no? Sí, uh-huh, sí, sí, sí. Y pues creo que es el único que tiene un buen final. Sí, sí, sí. También, bueno, con lo de Carter al final. Es como que... Sí me gusta porque obviamente amo a Steve Rogers, pero, o sea, ¿neta? Ajá. No, no. Hubiera sido mejor que el Watcher la hubiera mandado a otro mundo o a su propio mundo, pero en el pasado. Uh-huh. No que, de la pura nada, ajá, Steve Rogers está congelado. Apareció también. Ajá, ¿por qué? No sé. Entonces, decisiones que yo no entiendo, uh-huh, que al final no me dejaron disfrutar la serie por completo, porque, uh-huh, siempre había algo. Thor se me hizo insoportable también en este episodio. Peor que en su propio episodio. Ajá. Entonces, cosas de que no tiene sentido, que hay partes que son como muy dramáticas y de repente hay partes que son muy cómicas, uh-huh, o episodios que son muy cómicos cuando no deberían serlo. Uh-huh. Y en general, no fui tan fan de esta serie. Totalmente de acuerdo. Solo tenemos un minuto. Quería hablar acerca, si nos vamos a la siguiente imagen. Ya vi el nuevo episodio, bueno, mejor dicho, la nueva película de James Bond. Ya, palomitas, sí vi. Como podrás, sí, sí, las palomitas Doritos no podían fallar. Como podrás ver, en este estoy utilizando no la imagen de Daniel Craig, que se despide como James Bond en esta película. Okay. Estoy usando la imagen de Ana de las Armas. Ajá. Porque es lo único bueno de esta película. Oh my God. La odié con toda mi alma. Me estaba durmiendo. La película es larguísima y aburridísima. No. Sí es un buen final. Curiosamente, sí es un buen cierre de Daniel Craig, uh-huh, y le da un cierre bonito a él. Pero se ve cansado, se ve desinteresado. Las escenas de acción son muy buenas, pero son muy breves. Las escenas dramáticas en realidad son algo aburridas. No utilizan bien al villano. Rami Malek es un excelente villano, pero aparece muy poco. Empieza muy bien y muy fuerte y de ahí se desintegra. No hay cero química entre Lea Seydoux, que es preciosa y buenísima actriz, ajá, y Daniel Craig. No les crees que están enamorados. Es un desperdicio de Naomi Harris, la que interpreta a Moni Penny, que es una excelente actriz y totalmente desperdiciada. Q está bastante bien. Lashana Lynch, la que interpreta a la nueva 007, terrible, terrible. No hace absolutamente nada. Moni Penny hace más cosas. Y se los digo ahorita, las escenas con Ana de Armas es lo mejor de la película. La mujer es hermosa, le mete un cierto nivel de comicidad, pero sin exagerar. Tiene una sonrisa que, en serio, ilumina la pantalla. Las escenas de acción de ella, dije yo, ella debería ser la nueva Atomic Blonde. ¿Te acuerdas de Atomic Blonde? Sí, claro. Con Charlize Theron. Ella podría interpretarla. Las escenas de acción con ella son geniales. Ella no es miembro de MI6, sino es miembro de la CIA. Es la segunda de Felix Leiter, es la asistente de Felix Leiter. Me encanta. Y hay más química entre Ana de Armas y Daniel Craig en las pocas escenas donde ella aparece. En serio, los papás de Ana de Armas merecen darle al mundo más... más en engendros, porque esa mujer es hermosa, brillante actriz, magnífica mujer, y la única razón para ver esa película es esa. Y curiosamente el final, porque te digo, le da un buen cierre al personaje, a la era de Daniel Craig, pero en realidad qué bueno que ya se va, porque no quiere estar ahí. Damas y caballeros, nos vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Continuamos con esto que se llama Comic Manía. En serio, ¿sabes qué? Lo peor de haber venido directamente del kickboxing es no haberme podido bañar. Todavía tengo como que el sudor pegado en mi piel y se siente tan asqueroso. O sea, no, perdón, no hablemos de eso. Pero al menos no hueles mal. Pues es que sabes que tuve chance de pasar por mi casa y bañarme en aerosol. Porque dije, si no, pobre Mena no me va a aguantar. Iba a ser su... Iba a decir, Joey, ¿qué te parece si hago el programa desde mi casa? Desde hoy en adelante para evitar este tipo de problemas. Bueno, señorita. Es que la cuarta ola. Sí, dime. La cuarta ola. ¿Tenemos alguna duda, pregunta, comentario, saludo o algo por ahí? Pues mira, saludos a Polo, que... Ajá. Como siempre, aquí está escuchándonos. Uh-huh. Muchas gracias. Dorian, igual. Gracias. Y pues nos dice Polo, en defensa del Día de la Independencia, que... Ah, sí. Por el tiempo no podían desarrollarse mejor y conveniencia del guión. Pues, son pretextos. Sí, o sea, tienes un buen guión, no importa el tiempo, cierras bien cada detalle, ¿no? ¿Te refieres a... Se refiere obviamente a What If. Porque sí, como lo de What If, ajá. Tiene un poquito de tiempo. Pero no, tienes toda la razón, ¿eh? Si tienes un buen guión, no importa si tienes 15 minutos o 20 minutos o 5 segundos, lo importante es que quede claro. pero aquí se fueron por lo fácil. Tal vez haya sido por la pandemia y no tenían tiempo de juntarse los escritores o darle otra pasada o estaban muy apurados o tuvieron no que dejar creo. De trabajar. Es Disney. Tienen todo perfectamente pensado, planeado. Simplemente, ay no, como que se dejaron ir demasiado. Tengo esperanza de que las cosas mejoren, pero ante nada tenemos que ser honestos. Y lo que no, y seamos claros, no somos negativos, Ben y yo. No, queríamos que nos gustara. A mí me gusta todo. Queríamos que nos gustara. Y si van a los programas pasados, escuchen lo que dijimos de WandaVision. Nos encantó. Falcon y Winter Soldier no dejamos. Y hablamos. Ajá, o sea. Entonces, sí hay cosas que nos gustan. No nos las pasamos. Los primeros episodios de What If nos gustaron. Sí. Entonces, no. Tú estabas muy. Muy emocionado con el de Doctor Strange. Te llegó al alma. Me encantó el de Doctor Strange y el de la muerte de los Avengers, que Hank Pym es el culpable. Ese me gustó bastante. Pero bueno, hay otras cosas que también me emocionan. Y continuamos con las noticias del día de hoy. Salió una noticia que me tiene muy emocionado, pero igual con un poquito de miedo. Soy enorme fan de Game of Thrones. Estoy seguro que tú también la viste y te gustó. Sí, yo la vi. No soy tan fan, pero obviamente la vi. Bueno, tú recordarás que en algún momento me vestí de Khal Drogo. Claro que me sí. Hice mi cosplay de Khal Drogo porque amé a Jason Momoa en ese papel. Me encantó ese personaje en particular. Y obviamente de todos los personajes que aparecen en la en esa serie, es el hombre más encuerado. Entonces dije, tengo que hacer a Khal Drogo. Y fue una tristeza, gran spoiler, cuando él padece al final de la primera temporada y no lo volvemos a ver. Sí. Pero ya para ese entonces era súper adicto a la serie, la amé. Y yo fui una de las pocas personas que, a pesar de que sí, ahora puedo admitir... Que te gustó el final. Ajá, o sea, ahorita puedo admitir que las últimas dos temporadas no fueron tan buenas como las temporadas pasadas. En el momento que estaban saliendo, estaba enamorado de ellas. Uh-huh. Salió el último episodio y dije, es fantástico. Sí, admito, tiene problemas. Y más que nada el problema era que se querían apurar porque los productores ya estaban hartos, ya se habían echado que 10 años en la serie y ya querían irse. No, y unos se tenían que ir a Star Wars, ¿no? O algo así. Ah, de hecho, habían ya tenido un trato con Star Wars porque iban a hacer su propia saga de Star Wars. Y curiosamente, porque se apuraron para cerrar Game of Thrones y tuvo tan mala recepción, tanto crítica como del público, ya les quitaron. Ya no se les hizo. Sí, ya no se les hizo hacer nada de Star Wars. Qué triste, ¿no? Porque yo siento que al menos las primeras temporadas son fantásticas. Claro, las primeras temporadas están más basadas en el libro de George R.R. Martin y teniendo esa base tan compleja, es más fácil simplificarlo. Ya cuando ellos tenían que trabajar lo suyo, ya era más difícil. Lo padre, sí, es que se han metido al wiki de A Song of Ice and Fire, que así se llama la saga del libro. Lo padre de George R.R. Martin es que ha creado una saga enorme y todo está detallado. O sea, él tiene el linaje de todos los Targaryen. Tiene el linaje de todos los Stark. Entonces, hay de dónde sacar. Esta serie que viene, que se llama Game of Thrones... House of the Dragon. Se enfoca, obviamente, solo en la familia Targaryen. Uh-huh. Como todos ustedes recordarán, estaba Valeria, la ciudad de donde vienen todos los Targaryen y toda su gente, es destruida, pero afortunadamente se logran escapar la familia Targaryen. Ellos tienen acceso a dragones y de esa manera utilizan esos dragones para conquistar todo lo que es Westeros. Aparentemente esta serie toma lugar 100 años antes. O más, creo. Ajá. Que no, es 200 años antes de lo que vimos. Es cuando ellos están haciendo los planes para conquistar nuevas tierras y vamos a ver básicamente a todos los antepasados de Daenerys Targaryen. Estoy yo muy, muy, muy emocionado. Parece y preocupado. Y preocupado, pero más que nada emocionado porque sí quiero volver a ver más cosas de Game of Thrones. Ya vi Game of Thrones mínimo 3 veces. Ya le di la vuelta 3 veces a todas las temporadas. Quiero ver cosas nuevas y creo que... No sé si tú llegaste a ver en los DVDs, y también lo pueden encontrar en YouTube, cada vez que salió una nueva temporada, habían como unos extras dibujados con una muy bonita narración que te contaban todo el pasado de ciertas tierras, uh-huh, de ciertas familias y todo eso. Entonces veías mucho acerca de ellos. Entonces hay mucho de dónde cortar. O sea, con solo ver ¿cómo se llama? La historia de los 7 reinos, quiénes son los Andals, quiénes son los primeros hombres, cómo es que llegaron a la tierra, cómo fueron creados los White Walkers. O sea, todo eso lo pueden ver en estos extras de Game of Thrones. Entonces, yo estoy muy emocionado. pero también un poco temeroso. Pero no sé, ¿tú cuál es su esperanza para esta serie? Pues yo la veo bien. Digo, el tráiler me gustó. Ajá. Y pues también me gustó que está Matt Smith. Y como yo era muy fan de Doctor Who. Exacto, exacto. En sus tiempos me gusta el look, me gusta cómo se ve. Uh-huh. Y también está Rhys Ifans por ahí. Entonces, otro buen actor. Muy otro, buen actor, sí, sí, entonces tiene buen elenco. Y los Targaryen siempre fue como la parte que más me, uh-huh, me llamó la atención de todo Game of Thrones. Entonces, va bien. Ya que también eres fan de Doctor Who, yo fui muy fan de Doctor Who. Desafortunadamente, uno de los problemas que yo tengo, me caso mucho con un actor y me cuesta pasar al siguiente. Sí, es difícil. Por decir, me casé mucho con el cuarto doctor, Tom Baker, que es mi favorito. Es el mejor. Sí, lo totalmente amo. De acuerdo. Y odio personalmente al quinto doctor. No me hizo nada, pero lo odio personalmente. Lo mismo me pasó. Adoré a Christopher Eccleston, el noveno doctor. Y aunque sí me gusta el siguiente doctor, cuyo nombre David se me olvida, Tennant. Me gusta mucho como actor, uh-huh, me costó mucho aceptarlo como Doctor Who, y más a Matt Smith. Y ni se diga de los últimos Matt dos. A Matt Smith también me costó trabajo, ¿sí?, aceptarlo. El siguiente, que fue Peter Capaldi. Capaldi. Sí, él ya lo dije, sí, sí, dije no. Yo también. Me gustaba su look, pero no me gustó su trabajo. Uh-huh. ¿Y la chica la has visto? Sí, también la... Ajá, justo eso. Como, uh-huh, que la dinámica con sus compañeros, uh-huh, no... No, nunca me terminó por convencer, que con los dos anteriores era muy buena. Sí, o sea, sí, tenemos, sí, a River Song, a Rose, a todos sus compañeros eran... Era bien padre como la relación con ellos. Pues y no acá sé, no. Pero sí. Sí, quiero ver Smith, todos los de... Rifa. Quiero ver todos los de David Tennant, quiero ver todos los de Matt Smith, y un día de ellos lo haré. Pero bueno, tenemos que continuar con las noticias. Adelante, mi querido Toño, por favor. Estoy muy esperanzado. El 16 de octubre se estrena el DC Fandom. Obviamente vamos a ver muchos trailers de todo lo que está viniendo. Viene Shazam 2, Fury of the Gods. Uy. Black Adam. De seguro vamos a tener un teaser, ay, de ahí. Ya anunciaron clarísimo que vamos a tener el trailer de Batman. Obviamente de seguro va a aparecer un teaser de Aquaman, un teaser de Batman Flashpoint. Estoy seguro de eso. Entonces... Yo recuerdo mucho que el año pasado, ¿cómo se llama? La Comic-Con en casa, uh-huh, fue un desastre total. Sí. Y curiosamente, la DC Fandom... El fandom estuvo bastante estuvo genial. Bien, sí. Entonces, este año estuvo tan mal la Comic-Con at home que nadie habló de ella, ni aquí. No, ni aquí. Ni aquí hablamos. Curiosamente, va a haber una Comic-Con en noviembre. Yo ya tengo acceso gracias al programa y cuento como prensa. No sé si vaya o no, todo depende si me dan mi visa o no. Mira, tú como no tienes la Sputnik, si te van a dejar pasar uno, pues ya, se fregó. Sí, yo tengo Pfizer, sí, sí, sí, es como internacional. Entonces tengo ya nos vamos, pero pues ya me hicieron la gatada con la Sputnik. Ay, qué lástima. Pues no sé, pues tal vez podemos, no sé, utilizando Photoshop, te cambiemos un poquito de Sputnik a Pfizer. ¿No? Cambiamos las letras un poquito. Estaría genial que podamos ir. Yo creo que nos divertiríamos mucho, más que nada porque yo creo que este año no se va a llenar. No. Normalmente, en menos de una hora se venden todos los boletos. Yo creo que este año no va a ser quién así. ¿Quién sabe? Igual la gente ya está tan necesitada de regresar que se vuelven locos. No sé. Y también recuerda que lo van a poner durante noviembre, que es un día después de Thanksgiving y durante, uh-huh, el Black Friday. ¡Ah, no! Entonces, no sabemos qué onda. No sabemos qué onda, pero bueno, ya yo estoy muy a la expectativa del DC Fandom. Ya veremos si me puedo lanzar o no a la Comic-Con, pero bueno, eso ya es punto. Y aparte, ¿qué esperas? De Batman. ¿De Batman? Batman. ¿Peacemaker? También. Peacemaker también de seguro viene. No, y posiblemente también muchas cosas animadas. Tú ves que si algo ha tenido DC es manteniendo, sí, todo lo animado. Entonces, yo tengo mucha esperanza, más que nada. Batman, totalmente de acuerdo. Flashpoint. Si me ponen algo con Michael Keaton vestido de Batman, a pesar de que no soy fan de esa gran película y Michael Keaton no es mi Batman favorito... Porque no sabes lo que dices. Me voy en lo malito de tu cabeza. Totalmente de acuerdo. En ningún momento lo puedo negar. Pero si ponen a Michael Keaton como Batman, en ningún momento voy a enloquecer. Voy a enloquecer. Sí, sí, sí, sí. Que los tres Spider-Man, ¿no? Michael Keaton como Batman. Y ahí sí explota, sí, este universo. Mi nivel nostálgico sí es too much. Sí. ¿No? Entonces, tengo muchas ganas de verlo. ¿Y crees que, dime, bueno, si presentan algo de Aquaman, crees, uh-huh, que siga Amber Heard en la película? Mira, voy a decir algo increíblemente anti-PC. Me van a cancelar en Twitter en este momento, pero honestamente me encantó tanto el trabajo de Amber Heard como Mera en la primera película que sí me gustaría que continuara. Sus problemas personales con Johnny Depp son problemas de ellos dos. Y neta, como tú sabes, en una pareja hay dos versiones de sí, todo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay dos tampoco versiones. Tampoco defiendo a Depp. Ajá, exacto. Ni a ella, pero... Y Depp, bajo su propia admisión, es un borracho. Entonces, sí. Yo en realidad no sé. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero mira, si lo tengo que decir, quiero que se quede Amber Heard. Y además la amo. Es preciosa esa mujer. Es divina. Pero bueno, damas y caballeros, nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. 12 de octubre, día de la... Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Regresamos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, perdón. Ay, estoy contando mis aventuras mañaneras de. Y qué curioso, normalmente. Se me subió el muerto, amigo, se me subió el muerto y me dio mucho miedo. Usualmente el que está hablando de su vida personal soy yo. Pero ya mal encaminé a la bellísima Mena Vox. Mena, ¿tenemos alguna duda, comentario, pregunta? Porque ya vamos a empezar a hablar de Venom. Ya diré mi opinión acerca de la película. Y ya ustedes sabrán si quieren escuchar el spoiler o no. Yo no lo diré, a menos que ustedes quieran. Ok, va. Rey David Peñaflor, por favor mándenle una felicitación a Emiliano, que fue su cumpleaños el jueves. Muchas felicidades, Emiliano. Muchas felicidades, jovencito. Espero ¿qué? Que hayas disfrutado mucho tu cumpleaños y que te hayas comido varios pedazos de pastel por mí. Que te hayan dado muchos regalos. Aparte, Emiliano, sí. Uy, sí, lo sí. Conocemos desde bien bebé, que anda en las convenciones con sus papás. Bastante, sí. Entonces, ay no, qué fuerte, ya está bien grande. Y también, Polo Crown, una pregunta. ¿Saben dónde se pueden ver los especiales de Doctor Who que es tan difícil de encontrar? Pues mira, yo creo en YouTube no, porque si no pueden poner nada de ilegal, pero hay un lugar que se llama Daily Motion. Entonces pon ahí en tu buscador el nombre del especial de Doctor Who. Pones ahí Daily Motion y posiblemente te aparezca. Tal vez sea medio ilegal, pero si lo quieres ver, va a ser la única manera. Sí, legalmente no están en ninguna plataforma, lamentablemente. Entonces, no sé, pero vamos a investigar. Y Dorian, totalmente de acuerdo. Tenemos que separar la vida personal de actores y actrices de su vida profesional. Amber Heard podrá ser la peor persona del mundo, pero ha hecho un buen papel como Mera. Pues sí, digo, hay más o menos, más o menos. Yo creo que hay cosas que podemos perdonar. En este caso, pues una relación tóxica, no siento que sea suficiente para destruirle la vida a dos actores, ¿sabes? Exacto. Otros casos que ya hablamos de, pues no sé, cosas más graves. Ahí sí dices, no puedo apoyar a alguien que ha cometido un crimen. Mira, Roman Polanski, bajo su propia admisión, hizo algo terrible. No sé si pueda decirlo al aire, pero hizo algo, búsquenlo en Google. Roman Polanski hizo algo terrible. Y en vez de enfrentarse a las consecuencias, se huyó de la ley. Amo sus películas, adoré la del pianista y muchas otras más, pero sí, el hombre merecía estar en la cárcel, neta. Ajá. Woody Allen tiene su versión, Mia Farrow tiene su versión, igual hizo cosas terribles. No sé qué tantas sean ciertas y qué tanto no. Y sí admito que adoro sus películas, pero igual es una persona que debería de haber... Woody, ¿te gusta Woody Allen? Me encanta. Ay, Woody, no, Allen. Yo no puedo. Me encanta Woody Allen. No todas, pero digamos la mayoría de sus películas. Y también es una persona que debió de enfrentar las consecuencias y no utilizar ¿cómo se llama? Abogados o algo así para salir de ahí. Pero como tú mencionas, esto es lo que es un pleito de pareja. Uh-huh. Que lo crecieron y se volvió, y ya empezó a afectar sus vidas profesionales. Yo creo que Johnny Depp es un excelente actor cuando quiere. Ay, cuando no está con Burton, di, porque... Ajá. Bueno, es que también con Ed Wood es una joya. Sí, pero con Burton de los 2000 para acá. O sea, rescatemos sí. Edward Scissorhands, sí, Ed Wood. Totalmente de acuerdo. Todo lo que tenga Ed, sí vale la pena de ellos dos, pero sí han hecho muy malas películas. Y no se hable de Los Piratas del Caribe, que empezó con mucha fuerza y poco a poco ya se volvió un chiste. Pero él no merecía que lo corrieran de la película de Animales Fantásticos. Sí, no. Porque en realidad es un problema de pareja. Y lo mismo siento con Amber Heard. Al menos es mi opinión ahí. Ya no sé qué opinan ustedes. Pero bueno, lo que sí tengo que decir es que tengo muchas, muchas opiniones acerca de Venom. ¡Ay, qué nervios! No les va a gustar a ustedes. Venga. Vamos con la primera imagen, mi queridísimo Toño. Mena, ¿tú viste la primera película? Sí. ¿Qué te pareció la primera? Pues creo que soy de las únicas tres personas en el mundo que le gustó. Me gustó mucho. No Hardy. Irónicamente, ¿cierto? No, de verdad me gustó, la disfruté. O sea, sí estoy de acuerdo en la batalla final. Uh-huh. Sí estuve en churpia y no vimos nada. Pero pues detalles. En general me gustó mucho, me entretuvo muchísimo y me gustó cómo funcionaba Venom sin tener que estar dentro del mundito de Spidey, ¿no? Me gustó como solo. No solo siendo el... ¡Ah, no! ¿Qué le pasó? Perdón. Lo que pasa es que Disney te invita a funciones de prensa. Y estaba yo tan distraído aquí que no me llegó el correo a tiempo de la invitación. No, se llenan en 5 minutos. Para El Último Duelo, que es la nueva película de Ridley Scott. Ajá. Y también sale nuestro buen amigo Kylo Ren. Pero desafortunadamente ya no me tocó. ya no hay pases. Se llenan en 5 minutos. Sí, maldita sea. Lo que pasa es que yo creo que puse mal para que mis correos me llegaran tarde. Y eso. Pero voy a ponerlos para que miren cada 5 segundos esté checando. Al menos que te notifiquen los de Disney. Sí, bueno, al menos nos están invitando. Pero bueno, entonces, ¿te gustó? ¿Te gustaron los poderes? Sí. ¿Te gustó? Porque yo siento que es un poco... Hay mucha comicidad entre las interacciones Venom-Eddie Brock. Sí. ¿Te gustaron? Sí. Perfecto. Okay. Me gustó mucho el ship, aunque internet está enfurecido, porque ahora ves que ya dijeron de como... No sé en qué portal salió, como que era oficial, que había como una relación entre Venom y Eddie. Ajá. Como que sí hay amor ahí. Ok. Y pues se prendió internet y uno dice, pues es que, o sea, sí. Bueno. Siempre ha estado ahí. Que no lo quieran ver, no es nuestra culpa. Ok. Qué bueno que me dices esto. Te lo pregunté. Ajá. Porque lo más importante que te tengo que decir es, si te gustó la primera, te va a gustar la segunda. Ok. A todos ustedes que les gustó la primera, les va a gustar la segunda. Yo odié la primera y por ende, odié la segunda. Gracias a la gente de Sony por invitarme a la función de prensa. Se los agradezco muchísimo. De hecho, no hubo ahí un pequeño malentendido de mi parte. Y no había recibido la confirmación. O sea, recibí la invitación, más no la confirmación. Uh-huh. Y llegué. Y afortunadamente llovió ayer y no mucha gente llegó y por eso me pude colar. Gracias a los chicos de Sony por invitarnos. Gracias por finalmente darle amor a Comic Manía y invitarnos a las funciones de prensa. Aprecié eso, pero no puedo mentir. Y la película no me gustó. Siento que la comedia se fue al 1000%. Si era muy chistosito antes, ahora es más. Siento que la relación entre Eddie Brock y Venom ya es... como una ¿un pareja, matrimonio? No, como una pareja cómica. Ah, ya, como de que... ¿Te acuerdas? Dos policías. Ajá. Y así. A mí se me hizo muy parecido a ciertas series cómicas de los años 80s. Sí. No sé si a México llegó Perfect Strangers. Que está un tipo que tiene un primo que viene de la Europa de Este y con trabajo puede hablar español. Digo, pero puede hablar inglés. Y entonces uno es muy serio y el primo es muy estúpido. Y tienen como que esta relación de que uno trata de ser serio y otro y otro hace muchas tonterías. Drake y Josh D. O Alf. O Alf. Entonces, básicamente, Venom es Alf. Kina Nickel. No sé, dime algo. Ajá. Dime algo más noventero, pues, amigo, porque no te estoy siguiendo. Sí, pero básicamente, Alf, sí conoces a Alf. Todos pues conozco al personaje, pero no va con la Alf serie. Alf hacía puras tonterías y el señor, el papá de la familia, trataba de tranquilizarlo. Ajá. Esa es la relación que tienen en esta película. Es puro chistecito tonto, una vez tras otro, y por alguna razón u otra. Me harté, yo ya no podía más. A Andy Serkis, alias Gollum, es el director de esta película. Uh-huh. La película es muy breve, dura solo 90 minutos, o sea, se vuela la película y en realidad sentí que el humor no estaba ahí, la trama es muy breve. Yo sentí que no le dieron suficiente tiempo a los personajes para crecer, para ser explorados. Todo va muy breve, todo va corriendo. Uh-huh. La película empieza muy bien porque empieza con la juventud de Cletus Cassidy y del personaje de Shriek, que se llama Francis Barriston o algo así. Vemos un poquito de ellos, dije, eso se pone interesante, casi parece una película de terror. Y después nos vamos al presente y es chistecito tras chistecito. No funciona bien, no creo que utilicen bien los poderes, porque en el caso de los poderes de Venom, sus poderes eran muy similares a los del Hombre Araña, estaba más grande, pero más que nada lanzaba telarañas. Y aquí constantemente está estirando partes de su piel. Y más que utilizar telarañas, estira parte de su piel. Y si tú recuerdas, cuando nace Carnage, en sus primeras apariciones, no era tanto sacar pedazos de su cuerpo, sino de su cuerpo podía crear armas punzocortantes que las lanzaba, ¿no? Y por decir, en sus manos siempre creaba como unas pequeñas dagas en cada uno de sus dedos. Y esa más que nada era la diferencia de los poderes. Pero aquí los dos utilizan como que su cuerpo para enfrentarse uno contra el otro. Viscosidad. Exacto. Y por alguna razón u otra, cada vez los personajes como que crecen más. Y dije, espérate. Si de hecho en Carnage estaba más chiquito y más delgado que Venom. No necesitaba crecer. Y aquí es como que se vuelve una pelea de ver quién crece más. Y literalmente, en un abrir y cerrar de ojos, llegas al final. No hay como que mucha exploración de los personajes. No hay mucha exploración de los personajes trabajando juntos. Entonces, en realidad, la trama no tuvo mucho sentido. Lo que sí tengo que elogiar, neta, es a Woody Harrelson. Hace un excelente trabajo como en Carnage. Vale la pena verlo. Y Naomi Harris, en realidad, me sorprendió como Shriek. Me encantó su trabajo, porque casi al principio está muy muda, porque sus poderes son sónicos. Entonces la tienen en una cárcel donde no puede hablar. Y todas las escenas que tiene con Woody Harrelson funcionan. Neta, se vuelve un romance. Química. ¡Cañón! Hay súper química entre ellos dos. Me recordó mucho a esta película que hicieron con Oliver Stone, Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza, que es básicamente igual un par de asesinos que se aman y van matando gente por todos los Estados Unidos. Y cuando están separados, se siente la falta que tienen los dos uno del otro. Lo mismo se siente acá. Entonces, siento que no fue cuestión del director, siento que fue cuestión de los actores, y que Naomi Harris y Woody Harrelson dijeron, este guión es una basura. Vamos a trabajar por nuestra cuenta, y lo hicieron que funcione. Entonces, si nos vamos a la siguiente imagen, vamos a hablar un poquito acerca de los actores. Tom Hardy, yo creo que es un excelente actor, pero aquí se va al chistecito barato. No le crees como un un periodista. Todo el tiempo está mal vestido, se ve sucio, está mal peinado, parece que tiene aceite en la cabeza. No está rasurado. Sí, desde la primera, ¿no? Que es, este hombre, ¿por qué es tanta depresión? Exacto. Y también hay un momento donde él va a entrevistar a ¿cómo se llama? Carnage. Y en vez de usar sus instintos como periodista para saber que algo está pasando, literalmente, Venom le tiene que decir todo. Uy. Y dice, espérate, Venom lo puede ayudar, pero el que tiene la inteligencia debe de ser Eddie, porque si no estás haciendo que Eddie sea un idiota. Eddie es un idiota, no es un buen periodista, y supuestamente desde la primera era un buen periodista que cae en una mala situación. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Michelle Phillips totalmente desperdiciada, literalmente se vuelve la damisela en peligro. No hace nada. En la primera película sí era como esta contraparte de Eddie, le daba esperanza, era su amor. Y aquí en realidad nomás fue a cobrar un cheque. Curiosamente la mujer, ella yo la adoro desde Dawson's Creek, no solo ha mejorado como actriz, cada vez se pone más bonita. La edad le está sentando bien, pero en realidad totalmente desperdiciada. Pero lo curioso fue que el hombre que hace de su, ¿cómo se llama? De su fiancé, ¿cómo sería? Su prometido. Bueno, trabaja bastante bien. Me cayó bien. No hace mucho, pero hace más que lo que debería de hacer. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Ya les dije, Woody Harrelson es la razón para ver esta película. Desde que aparece, me gusta muchísimo. Y la relación que tiene con Carnage es mejor que la relación que Venom tiene con Eddie, te lo juro. Funciona mejor, tiene más sentido, es más lógica. No vas a arruinar mi ship. Te lo juro, me encanta todo lo que hace Woody Harrelson. Lo odié en el final de la primera película. Sí. Pero aquí creo que tuve chance de leer algo del personaje, leer algo de la historia de Carnage, y lo hace bastante bien. La siguiente imagen, por favor, rápidamente, antes de irnos a un corte comercial. Y Naomi Harris, tengo que decir, su origen... Ah, sí, le brilla su ojito y todo. El origen de cómo pasa lo del ojo, pero me gusta mucho cómo interpreta sus poderes. Excelente actriz, y cada escena que tiene con Woody Harrelson vale la pena. Hasta de hecho hay un momento donde los dos están separados, están en dos diferentes cárceles, y buscan la manera de cómo Venom, Carnage busca la manera de pasarle mensajes a ella, y cada vez que ella recibe un mensaje de Eddie se le ve en la cara el amor, y dices, no manches, no puede ser que los personajes secundarios son más interesantes, me den más que el personaje principal. Sí pasa. Excelente. En realidad, la razón para ver esta película, además del final, que es súper spoileable, es Naomi Harris y Woody Harrelson. Ahorita nos cuentas. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. We'll be right back. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Si hubieran escuchado. Estuvo cerca. Si hubieran escuchado este chisme manía. El té que está derramando yo y él. No manches, me hubiera metido en graves problemas. Mi queridísima Mena, ¿tenemos algo, alguna duda, pregunta, comentario, saludo, etcétera, etcétera? Las tres personas que les gustó Venom, Mena, Emiliano, ¿quién es el tercero? Pues alguien debe haber. Y no sé, creo que no me están cargando los comentarios. Uh-huh. Y Juan José Cruz Velázquez, hasta hoy seguimos a Comic Manía, éxito. Pues síganlo siempre y recuerden hashtag salvemos Comic Manía. Por favor, nos urge. Y también me gustaría mandarle un saludo muy especial a mi amiga Diana Vargas, que nos está escuchando desde Cancún. A ella no le gustan los cómics, pero quería escuchar el programa. Nomás para ver si he mejorado o empeorado. Dije, no, el programa ha mejorado muchísimo. Porque ahorita la chica que está conmigo no solo es igualita a Ilse en el aspecto que me bulea constantemente, además su conocimiento de cómics, manga, anime, terror, etcétera, etcétera, es vasto y superior al de muchas. Telenovelas, dragas, Lucha libre. Lucha libre. Lucha libre. Que de hecho, déjame. Televisión mexicana. Miren. O sea. Estamos aquí con dos enciclopedias de ñoñez. Y eso y 50 pesos nos consigue un café americano en Starbucks. ¿Qué te puedo decir? Hoy estaba en el gimnasio, deberías estar muy feliz, estaba en el gimnasio y pusieron a las divas del WWE. No son divas. ¿No? ¿Cómo, no, es, ya no son divas. ¿Cómo son? ¿Cómo no, son? ¿Ya superstars, son luchadoras? Sí, superstars. Pues déjame decirte, tengo que decir algo de estas chicas que hacen lucha libre en el WWE. Esa es, para mí, mi top de mujer. Yo también. Son hermosas, tienen cuerpos bellos, son musculosas y me pueden partir en dos. A mí también. En menos de 5 segundos. Ese es muy mi tipo de mujer, déjame decirte. Ya sé. Sí, pero todo el tiempo están poniendo la lucha libre. No manches, debería de estar Men aquí haciendo ejercicio. Ya sé. Te inspiraría. En el mío me ponen The Big Bang Theory. Ugh, asco. Y me ponen Dragon Ball Z Kai. ¿Quién quiere ver Dragon Ball Z Kai? Nadie. Pero bueno, continuamos con esto que se llama Comic Manía. Ya para cerrar nuestra plática de Venom, lanzaré el spoiler cuando ya estemos a punto de terminar. Para que entonces nadie se queje. Ajá, o sea, si no quieren, vamos a avisar y ya. Perfecto. Nos dejan de ver. Perfecto. Nos vamos con la siguiente imagen, mi querido Toño. Antes que nada, me gustaría recomendarles algunos cómics para que Félix Moro no se enoje. Para que no digan, ya hablan de cómics. No hablan de cómics. Mejor me voy a ir a ver a Mr. X. Sí, cierto. Pues váyanse con Mr. X. Adelante. Tiene 3 millones de seguidores. Le hacen falta. ¿Ah? ¿Mr. X tiene estos abdominales? No. A ver. No, eso sí te lo puedo garantizar, En conocimiento tenemos que hacer, sentarnos un día y a ver quién sabe más. Pero en abdominales puedo decir que nadie que hace programas de cómics me puede ganar. De hecho, ¿sabes qué? Ay, cómo odio esto. Ayer que fui a la función de prensa, habían muchos youtubers. Y se les nota por cómo se visten. No son gente de periódico, no son gente de televisión, son youtubers, ¿no? Ajá. Había un youtuber que me encantó. Tenía su celular, ¿no? Estaba Ajá. con el celular aquí, en modo cámara. Y literal, señores, literal. Un pelo. ¿Qué está haciendo? ¡Vienes al cine! Un pelo. Y después otro se pone enfrente del del anuncio de Venom. No el póster, sino como que el recorte. Ajá. ¿No? Se pone enfrente. ¡Hola, chicos! ¿Adivinen qué? ¡No van a creer dónde me invitaron! ¡Oh, sí! Como podrán ver, voy a estar en la función de prensa de Venom. ¡Sí! ¡Woo! Tal vez hicieras eso, tendremos más gente aquí escuchando. Pero no. Oh, ok. ¡Hola! No. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. No, escuchen no. Comic Manía. Sí, claro, les estaba diciendo estas imágenes. Pon la imagen, por favor, mi querido Toño. ¡Sí! Ok, fue un error. ¡Wow! Sí, claro, como ustedes todos recordarán, la primera aparición de Venom literalmente fue en Secret Wars número 8. Dios mío, imagínense si el programa fuera. Estoy asustada. Mira, es que soy un gran actor y puedo imitar Eso, y puedo... Nomás, yo normalmente tengo mi voz un poco más grave. Como Batman. ¡Pero me puedo ir aquí arriba! ¡Sí! Es el talento que uno tiene. Pero bueno, como ustedes recuerdan, les recomiendo mucho Secret Wars. Es un cómic bastante divertido, muy ochentero. No es perfecto, pero es bastante divertido. Y hacen mucho con Magneto y mucho con los Hombres X, de cuando ellos se dividen entre héroes y villanos, los mutantes se sienten aparte. Y eso creo que dice mucho acerca como de ese grupo. Como está la vida. Eso dice mucho acerca de esos personajes. Hay una pequeña relación entre Janet Van Dyne, and las Wasp y Magneto. Vemos cómo literalmente Doctor Doom ve a todos los villanos como sus achichincles. Ninguno es su igual. Él utiliza a todos. Es bastante divertido esa parte. No es un gran cómic, pero es bastante divertido. Y sí, es la primera vez que aparece el traje negro. Que originalmente pensábamos que era un traje normal, un traje benéfico, que tenía esas capacidades de modificarse, pero en realidad sí era algo maligno. Eso lo vimos en los cómics de Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man. Y curiosamente, su final, desafortunadamente no se me olvidó traer la imagen, fue en Web of Spider-Man número 1, donde finalmente se separa de Peter Parker y entra a ser parte de Eddie Brock. Algo que también no me gustó, por decir, de la película de Venom es como el traje se puede quitar de Eddie Brock y pasar a diferentes personas. Cuando algo que sabemos es que con Spider-Man nunca logró una simbiosis total, pero con Eddie Brock sí, a tal nivel de que si se separan, uno de los dos muere. Entonces, y también la primera vez que vimos el traje fue en Amazing Spider-Man 252. La siguiente imagen, por favor, rápidamente. También les recomiendo la primera apariencia oficial de Venom, que fue Amazing Spider-Man número 300, dibujada por Todd McFarlane. Es preciosa. Y también STP, se los recomiendo muchísimo. Son todas las apariciones de Venom, escritas por David Michelinie, dibujadas por Todd McFarlane, que en realidad es lo mejorcito de Venom, neta. A ver, si nos vamos a la siguiente imagen. Mi querido Toño, por favor. Obviamente Venom Little Protector. No creo que sea una gran miniserie, pero está escrita por David Michelinie. El arte también está bastante bonito, de Mark Bagley. Y pues crece un poco el personaje. Y también Spider-Man contra Venom, que ya son el dibujo de Eric Larsen, y creo que también lo hace bastante bien. Y son bastante buenas historias. La siguiente imagen, por favor. Obviamente la primera aparición de Carnage es fantástica. Han hecho varios TPs donde los pueden encontrar. Esas son las primeras portadas. El dibujo es de Mark Bagley, y creo que Mark Bagley es el que mejor dibuja a Carnage. Son excelentes cómics. Este cómic me gustó bastante. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Y obviamente también les recomiendo estos dos cómics. No me gustó Maximum Carnage, pero si son fans de Carnage les va a gustar este cómic. Y curiosamente hay más en sangre en ese cómic, claro, que en la película. Y también les recomiendo mucho esa novela gráfica de Avengers The Vault, porque se enfoca mucho también en Venom. Ya nos tenemos que ir, entonces antes de irnos, señores, ahí viene el spoiler. Antes de irnos les voy a decir el spoiler. Al final de los créditos, el universo se modifica y cambia alrededor de Eddie Brock y Venom. Están viendo la tele, cambia lo que aparece en la tele, y lo que ellos ven en la tele es a J. Jonah Jameson anunciando que la identidad secreta de Spider-Man es Peter Parker, y en ese momento aparece Tom Holland con su traje de Peter Parker.